Dice así la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada meramente por el Señor, primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora nos acercamos nuevamente a tu presencia santa, la cual estamos disfrutando, porque esperamos de ti, Señor, recibir la palabra que tú tienes en esta noche para nosotros. Conforme, oh Dios, pongas en mi corazón, conforme pongas en mis labios para hablarla, que con libertad pueda hablar tu palabra con denuedo. Señor, esa palabra que nos insta a esforzarnos, a buscar cada día más de ti, de tu presencia, como hemos cantado, para esforzarnos, Señor, a seguir caminando por medio de la fe, la cual es la que nos sostiene en medio de un mundo malo, en medio de un mundo lleno de corrupción. La fe nos mantiene firme para seguir viviendo nuestra vida cristiana a fin de alcanzar lo prometido por ti, la vida eterna en tu reino glorioso. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros. Amén. Pueden sentarse. Y en esta noche yo quiero hablarles sobre el tema, una exhortación a mantenernos en la fe y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos es un libro lleno de doctrinas fundamentales donde acentúan la exaltación de Dios sobre todo concepto que tenían los judíos. El escritor de Hebreos, su propósito en la carta, lo que quiere es exhortar a aquellos creyentes que habían creído, del pueblo judío, que habían creído en la fe de Jesucristo, que se mantuvieran fe, no importando los vientos de doctrina, no importando toda aquella estratagema que maestros se habían introducido para apartarlos de la fe cristiana y volverlos nuevamente a los rudimentos del judaísmo, que era la fe del antiguo pacto. Sabemos todos que hay un nuevo pacto por la sangre de Cristo, el Señor. Los judíos vivían en el antiguo pacto, el pacto de la ley. El pacto donde decía, harás esto para que puedas ser justificado. Pero en el pacto de la gracia, que fue mediante la sangre de Cristo, ahora es diferente. Es mantenerse en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre por nosotros. Y él comienza en el capítulo 1 de una manera bien enfática acerca de Cristo. Porque todo el libro, él va a estar hablando de la preeminencia de Cristo y cómo ese Cristo maravilloso sigue entronizado en el cielo y sigue, óigame, dirigiendo los destinos de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y yo quiero ir a esa introducción porque me parece pertinente. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a nuestros padres por los profetas. Óigame, en el Antiguo Testamento Dios utilizaba mucho la figura del profeta. En cierta ocasión dijo, no hará nada Dios si antes no lo anuncia a sus profetas y no le da conocimiento. Por lo tanto, Dios, que siempre ha querido tener comunicación con su pueblo, con sus criaturas, con sus hijos, siempre ha procurado, amados hermanos, mantener una comunicación. Y de muchas formas Dios le comunicó la voluntad, el deseo de que el pueblo le sirviera con fe, le sirviera con amor, le sirviera de una manera exclusiva, ya que los pueblos paganos servían a muchas deidades. Dios siempre trató de que el pueblo de él, en este caso Israel, escuchara la voz de Dios, escuchara saber de Dios a través de los hombres, inclusive mujeres que hablaron en el nombre del Señor. Así que lo que el pueblo de Israel conocía acerca de Dios es porque Dios se lo reveló a través de sus profetas, el cual fue el primero Moisés, el gran profeta. Y luego dijo, y como Moisés, yo también le voy a levantar profeta, que siempre, siempre le declararán la voluntad mía acerca de ustedes para que sigan permaneciendo como pueblo mío. Pero eso era un tiempo pasajero hasta que llegase el Salvador, Jesucristo. Y dice ahí, y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Ahora nos dice, está bien que yo he hablado por los profetas, pero en este último tiempo, óigame, este último tiempo significa hace 2000 años atrás. Así que todavía hoy, 2000 años después, estamos más próximos al último tiempo. He hablado por medio de mi Hijo Jesucristo. Jesucristo es la revelación perfecta de ese Dios poderoso. Aleluya, Jesucristo fue el que trajo la revelación de ese Dios amoroso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios compasivo que tiene ese anhelo de allegarse hasta sus hijos y salvarlos. Siempre fue el deseo de Dios tener esa comunicación. Y Cristo Jesús vino con un mensaje del cielo, amados hermanos. Aleluya, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Lo que habló Cristo en aquella época todavía tiene vigencia para hoy, para nosotros en el día de hoy. Dios a través de Jesucristo obró redención para nosotros, para aquellos que estábamos perdidos en el pecado, en la maldad, y vinimos al arrepentimiento escuchando la voz de Dios a través de gente que nos habló esa palabra. Dios sigue hablando y más que nunca sigue hablando por Jesucristo a través de esta palabra. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, si usted quiere estar seguro de que Dios le habla a usted, procure que las palabras de Cristo toquen su corazón. Yo le recomiendo que vayan al libro de Juan. Allí Él se revela como el ser de Dios propiamente, como el pan de vida, como el agua que refresca, como la puerta que da acceso a la bendición, como la luz que alumbra al mundo. Esa es la revelación que Dios ha dado por medio de Jesucristo. Y entonces, amados, sigue diciendo de esta manera: Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el que sustenta todas las cosas. Si Jesucristo con su palabra sustenta el universo, si Jesucristo con su acción, con su verbo, ordena el universo, y cuidado que el universo es vasto, cuidado que el universo es grande. Nosotros no tenemos ni la idea de cuán grande es el universo, pero que dice que por la palabra de Jesús, por su palabra y por él, él sustenta el universo. Y me pregunto yo, si él puede con su acción de su palabra sustentar el universo, ¿podrá sustentar nuestra vida? Aleluya. Sí, amén. Como que no lo escuché. ¿Usted cree que el Dios del cielo, a través de Jesucristo, sustenta el universo, podrá sostener nuestras vidas en este mundo? Amén, amados hermanos. Claro que sí. Muchas veces la gente vive en desesperanza. Muchas veces la gente vive en aflicción. Muchas veces la gente vive, como decía el hermano el martes, óigame, con la crisis arriba. Y se nos olvidan que el que sustenta el universo está a nuestro lado. El que sustenta el universo está a nuestra diestra para ayudarnos, para sostenernos en los momentos de aflicción, en los momentos de crisis y en los momentos de prueba. Pero Él, amados hermanos, desea que nosotros le correspondamos a esa presencia de Él. ¿Entendieron eso? Él desea que si Él anda con usted, usted también ande con Él. ¡Aleluya! ¿Entendieron eso? ¿Entendieron eso? Muchas veces queremos que Jesús ande con nosotros y le pedimos que su presencia nos acompañe. Pero muchas veces, amados hermanos, Él quiere estar con nosotros y nosotros no queremos estar con Él. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad. Muchas veces queremos hacer nuestro deseo. Muchas veces queremos irnos por el camino que Él no quiere. Y Él quiere acompañarnos todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, entonces, el escritor de Hebreos comienza a darnos una serie de exhortaciones para que podamos mantenernos en esa fe bendita y en la presencia de Dios y en esa relación con Dios. Porque hay peligro, amados hermanos, hay peligro. Estoy hablando a la iglesia. La mayoría, por así decirlo, todos aquí son creyentes en el Señor. Aleluya, usted está aquí porque usted de alguna forma cree en el Señor. Aleluya, y ha tenido experiencias con el Señor. Los que estamos aquí son gente que de alguna forma somos sensibles a la voz de Dios, hemos sido sensibles, hemos sido tocados y estamos aquí en la casa del Señor. Y era entonces comienza una serie de exhortaciones. La primera fue la que di lectura en el capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces nos llama la atención a que diligentemente prestemos atención a las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos escuchado? Hemos escuchado el evangelio de la gracia y de la fe, porque él va a contrarrestar muchas doctrinas que estaban ahí efectuándose. Y si usted lee, ¿verdad? Sigue el pasaje, dice que él anteriormente estaba hablando sobre que él es mayor que los ángeles, porque también había infiltrado un culto hacia los ángeles. Por lo tanto, él dice, es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las cosas que hemos oído, ese es ese evangelio de gracia, de fe, de esperanza. Aleluya, un evangelio, amados hermanos, un evangelio que es para todos, porque es el evangelio de la gracia, el evangelio de ese deseo de Dios de alcanzar a todos mediante un acto de fe de parte de nosotros. ¿Por qué, amados hermanos? Porque muchas religiones están basadas en lo que tú puedes hacer, en lo que tú puedes hacer para Dios. Y hay gente que está creído que llegará al cielo por las cosas que hace. Y yo les voy a decir una cosa, amados hermanos. Nadie llega al cielo por las cosas que hace. Podrán ser las cosas mejores, pero eso no garantiza a nadie que va al cielo. Lo que garantiza a la gente ir al cielo es el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia, que Pablo fue un escritor prolífero de ese evangelio. Por tanto, tengan, ¿verdad?, en cuenta y presten atención a esas palabras de vida, esas palabras de vida eterna que no son mentiras, amados hermanos. Es un evangelio que nos ofrece esperanza, es un evangelio que nos ofrece salvación, es un evangelio que nos ofrece en esta tierra, a pesar de las luchas, a pesar de las situaciones, nos ofrece gozo, nos ofrece felicidad y nos ofrece paz. Es necesario que con diligencia, qué triste, amados hermanos, es ver que alguna parte del pueblo de Dios muchas veces no atiende el evangelio con diligencia. No atienden. Yo lo puedo decir, amados hermanos. Hay gente que adviene al evangelio simplemente por alguna razón, pero no ha permitido que esa palabra del evangelio cale profundo y no vive en la vida como corresponde a los que han sido llamados. Y ahí la atención. ¿Por qué tienen que estar prestando atención? Porque se pueden deslizar. Esa palabra deslizar implica, yo no sé, cuando yo escucho esa palabra, yo lo que me imagino en mi niñez, cuando en el caserío lo inauguraron, aquí, Pedro Regalado, lo inauguraron, hicieron unos columpios, hicieron una chorrera. Ya ustedes saben los niños, una chorrera, en Trujillo Alto no había eso, hace mucho tiempo de eso. Y nosotros subíamos la escalera, ¿y qué hacíamos? Nos tiraron una chorrera y nos deslizábamos, ¿verdad? No nos caíamos abruptamente, sino suavemente. Sin darnos cuenta, estábamos arriba y de momento, un segundo, estábamos ¿dónde? Abajo. Esa es la imagen que me viene a la mente cuando el apóstol dice, no sea que nos deslicemos. ¿Deslicemos de qué? Del evangelio cierto, del evangelio poderoso. Y caigamos en otras ¿qué? En otras corrientes de vida. Esta semana, ay Señor, yo oí tantas cosas. El pastor de la iglesia Sinaí me habló de unas cosas que yo no las creo, pero están ahí. Me dijo, métete en el site que dice noticiascristianas.com. Mi hija se metió y qué sé yo. Y él me estaba diciendo, óigame, ¿qué? Lo voy a decir aquí con temor, que había una persona bailarina exótica, de esas que bailan un tubo. Óigame, que habla un tubo, pero que se convirtió. Pero quería introducir a la iglesia y la estaba introduciendo ahora el baile del tubo para Cristo. Ay, amados hermanos. Ay, amados hermanos. Oh, ¿Qué nos pasa? Nos vamos deslizando si no vamos prestando atención a lo primero, a lo que hemos visto. Y algo más, amados hermanos. La iglesia que combate la pornografía. La iglesia que está opuesta a la pornografía. Ahora hay que hay pornografía y que cristiana. Oh, amados hermanos. Eso viene de Brasil. Pornografía cristiana. Y que eso tiene, y que los que practican eso tienen que ser casados. Tienen que ser casados. Óigame. Casados. Y todo es para poder mostrar y levantar la llama de los matrimonios de los cristianos. ¿Qué es eso, amados hermanos? En los posteriores tiempos vamos a estar viendo cosas terribles. Vamos a estar viendo cosas terribles. Y a mí me da pena porque hay muchos pueblos que como no conocen la verdad, porque se ha descuidado fácilmente, son introducidos a ese tipo de cosas. Y cuando vienen a ver, están perdidos. Porque lo dice la Escritura. Mire cómo dice, hay castigo. Hay pago para el que falta al Evangelio de vida. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia a la ley recibió justa retribución. En la ley antigua estaba el mandamiento y también había una pena para el mandamiento. ¿Sí? Y se cumplía porque fue dada por los ángeles y fue firme. Ahora él lo compara con la salvación, con lo que nosotros tenemos. Dice, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Así que la exhortación es, número uno, a mantenernos firmes, prestando atención al verdadero evangelio y no descuidarnos, porque si nos descuidamos podemos deslizarnos y caer en transgresión, en pecado y toda transgresión a la ley de Dios tiene por retribución el castigo. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Así que la iglesia del Señor, nosotros que somos lavados por la sangre, tenemos que prestar atención porque el enemigo se las inventa para seducirnos, para decirnos que eso no es nada. Es la misma historia del principio, cuando se le acercó a la mujer y le dijo con que Dios ha dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sembró la duda. Muchachos, eso no es nada. Si Dios sabe que cuando ustedes coman, vuestros ojos serán abiertos y seréis como ¿quién? Como dioses. Y los engañó. Y todavía él sigue usando esa estrategia. No, si eso no es nada. Estamos en tiempos modernos. Aleluya. Eso no es nada. Un poquito por allá, un poquito por allá. Ahora me viene a la memoria un pastor en Ponce que puso un ring de boxeo en el templo. Sí, amados hermanos, usted, yo estoy diciendo esto, pero esto pasa aquí en Puerto Rico, con el fin de que, como él le predicaba a los muchachos del caserío, y después del culto, pues se quedan rato para ponerle los guantes para que votaran la agresividad. Mire qué historia, mire qué teología. ¿Y acaso no creen en el poder de Dios, que es un poder para transformar? ¡Aleluya! ¿No creen en el poder de Dios para transformar las vidas y para transformar las personas violentas en personas de paz? Y tenemos que usar las tácticas mundanas para atraer a la gente. Por eso es que la iglesia, muchas iglesias, están como están y no están dando el testimonio de vida porque no han creído en el poder de Dios y entonces utilizan las mismas tácticas del mundo para ir a atraer gente. Amados hermanos, nosotros no podemos inventarnos cosas para atraer a la gente. Lo que atrae a la gente a la iglesia es cuando la iglesia está sumergida en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios se manifiesta, entonces la gente dice, yo quiero de eso, yo quiero estar ahí. La gente está cansada de las prácticas del mundo. Por eso es un llamado a la iglesia a mantener los postulados, que mantengamos nuestra fe, que mantengamos lo que hemos creído, para que así el mundo tenga una alternativa real. Porque de lo contrario, amados hermanos, el mundo se seguirá perdiendo y la iglesia, parte de la iglesia, estará en ese rumbo. Por eso es que el autor de los Hebreos le está llamando a la iglesia de los Hebreos de aquel tiempo, manténgase en firme. Manténgase en firme creyendo en el poder y en la gloria de Dios. Si vamos al capítulo 3, sígame con la Biblia. En el verso 7 hay otra exhortación. Todas estas exhortaciones que vamos a ver tienen que ver de alguna forma para que el creyente se mantenga firme. Una de las cosas que nosotros, los pastores, ¿verdad?, y los líderes de las iglesias, lo que quieren hacer es que la gente que permanezca firme, que los que vengan al Evangelio puedan permanecer en el Evangelio, puedan crecer, puedan profundizar su vida de tal manera que, aunque vengan todo este viento de doctrinas y de estratagemas de hombre para seducirnos, mantengamos nuestra fe. Por eso dice, el 7, por eso, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, él le hace otra exhortación. Y esa exhortación viene del Espíritu. Si hemos oído la voz de Dios a través de su Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos han oído la voz de Dios? Aleluya. Qué poquitos han oído la voz de Dios. Aleluya. Ah, lo ha tocado. Qué bueno. Amén. Yo voy a preguntar otra vez, porque quizás ustedes no me entendieron. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Óigame, porque la voz de Dios se escucha de muchas maneras. ¿Ustedes pensaron que yo dije cuántos han escuchado la voz audible de Dios? Ya es otro caso aparte. Pero la voz de Dios, uno la escucha en lo profundo del corazón. Amén. Yo le he dicho a ustedes que nunca, nunca audiblemente he escuchado la voz de Dios. Nunca. En los años que he estado en el Evangelio. Pero ciertamente he escuchado la voz de Dios cuando habla en mi corazón. Y cuando Él habla a mi corazón, amados hermanos, yo soy sensible a la voz de Dios y actúo bajo esa voz. Y Dios quiere que todos los que escuchan su voz, aleluya, sean sensibles a esa voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso ustedes están aquí, porque escucharon la voz de Dios, que les llamó, que les tocó el corazón y que ustedes no se endurecieron. Están aquí porque no se endurecieron. Pero hay otra gente que no están aquí, que escucharon la voz y endurecieron su corazón. Y los compara con aquella generación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres. Allí en el desierto donde vieron mi gloria. Y Dios se enojó con ellos. ¿Sabe una cosa? El no escuchar la voz de Dios, el no seguir la voz de Dios, el no responder a la voz de Dios, tiene consecuencias. ¿Usted sabía eso? Hay gente que piensa que va a escapar a las consecuencias de la desobediencia a Dios. Pero el escritor de Hebreos es bien claro y dice, no endurezcáis vuestros corazones como la generación. Vamos un momentito allá a la generación. Después que Dios lo sacó del pueblo de Egipto a la generación de Israel, la sacó y la llevó por el desierto y le mostró su poder, le mostró su gloria en muchas maneras. Una multitud que había visto el Sinaí temblar, la nube de Jehová descender, escuchar la voz de Dios en medio de la nube. Temblaba el monte, temblaba el pueblo y Dios le prometió una tierra, Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Y en el trayecto llegaron en unos meses a la frontera de esa tierra. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Él mandó, Moisés mandó a dos espías para que espiaran esa tierra. Pero lo hizo a petición del pueblo. Si usted lee, lo hizo a petición del pueblo. Dios le había dado la tierra y la tierra era buena. No tenían que comprobar que la tierra era buena. Pero, pues ustedes quieren ir, y mandó 12, De los 12 estuvieron 40 días explorando aquella tierra y cuando regresaron, regresaron con un informe bien positivo acerca de la tierra. Dijeron, realmente la tierra es buena, como Dios nos había dicho. Allí los frutos se dan en abundancia, traímos una muestra del fruto. Aquello está bien bueno, pero también hay una cosa que no vimos que estaba muy bueno. Es que allí habitan gente gigante. Allí están los hijos de Aná, raza de gigante. Las ciudades están amuralladas. Así que Dios nos trajo aquí a perderle el tiempo. Oh, amados hermanos. No escucharon la voz de Dios. Escucharon la voz de aquellos 10 hombres que trajeron al pueblo una palabra negativa. Porque es más fácil escuchar las palabras negativas que escuchar la voz de Dios. Amén. Y Dios quiere que tú aprendas, que yo aprenda a escuchar su voz. Porque su voz nos llevará a experiencias grandes, poderosas, y a que nuestro espíritu, nuestro ser crezca en él. Pero no, como dice ahí, me tentaron vuestros padres. Estuve con ellos disgustado 40 años, porque esa fue la sentencia. La sentencia fue esa, por cuanto no creyeron mi palabra, ahora ustedes van a estar vagando en el desierto un año por cada día que estuvieron en la tierra Canaán espiándola. 40 años, cuando era para haber entrado en poco tiempo y conquistar la tierra. Cuando no escuchamos la voz de Dios, corremos el riesgo de perdernos la bendición que Él tiene para nosotros. Aleluya. El pueblo quería entrar, el pueblo quería estar allí, pero no escuchó la voz de Dios. Y aquí nos dice que nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando Dios nos habla. Yo dije ahorita que Dios nos habla por su palabra, ¿verdad que sí? Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla a través de los mensajes. Los que tuvieron el martes aquí, ay, ay, ay. Alabado sea el Señor. Los que tuvieron el martes aquí se gozaron, ¿verdad? Se gozaron en la predicación del hermano Jorge Roja. Yo dije, ay, ay, ay, porque esa fue la expresión que él usó a menudo. ¿Cómo esa palabra caló profundo en los corazones nuestros? Digo, a mí me habló esa palabra. Una palabra de la cual yo he predicado. Usted ha escuchado 100 o 200 mensajes de esa porción bíblica. Cuando los discípulos iban en el mar con Jesús y se levantó la tempestad. ¿Quién no ha escuchado eso? Usted puede decir, bueno, ya yo estoy cansado, me lo sé de memoria. Oh, pero el Señor nos ministró poderosamente. Escuchamos la palabra del Señor. Que nos decía, y me acuerdo, cuando leamos estas cosas, tres cosas, quiero que usted se acuerde. Amén. La promesa que Jesús le dijo, crucemos al otro lado. Número dos, la presencia del Señor que estaba en la barca. Y número tres, el poder que radicaba en aquel que estaba en la barca. Oiga, hermano ministro, por eso es que tenemos que estar escuchando, amados hermanos, la voz de Dios a través de la palabra, a través de mensajes. Es bueno oír música. A todos nos gusta oír música. Amén. Pero es bueno también oír palabra de Dios. Le voy a hacer una promoción a Radio Vida. Radio Vida AM, 1400, durante el día tiene programación de mensajes. No hay música, no hay nada de eso. Son mensajes. Lo único que a veces los repiten mucho, ya uno se lo sabe de memoria, pero tengo que hacerle esa crítica. Pero yo los oigo. Y antes, le voy a decir un secreto. Antes, cuando yo iba para el trabajo, ponía el 1320. A escuchar a Cerezo, ¿verdad? A Benny Frank y Cerezo, a política, ¿qué estaba? ¿Ve? Y eso no es malo. Uno debe enterarse de la situación y los problemas. Y me gustaba, llegaba a casa, digo, al trabajo, escuchando a Benny. Pero cambié y ahora llego al trabajo escuchando los mensajes que ponen. Aunque se han grabado y lo he escuchado un par de veces. Aleluya. Porque yo entiendo que cuando voy escuchando algo, el Señor me puede decir. Es tiempo, amados hermanos, que hagamos cosas que redunden en bendición a nuestra vida espiritual. Muchas veces perdemos tanto tiempo en otras cosas. Y habiendo disponibilidad de cosas del Señor para nosotros, a veces pasamos desapercibidas. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Mire cómo lo dice ahí. Y me tentaron y estuve disgustado con ellos 40 años. Yo no quiero que Dios esté disgustado conmigo ni una hora. Aleluya. Usted imagínese Dios disgustado con usted 40 años. ¿Las cosas le podrán salir bien? ¿Las cosas que usted emprenda fuera de la voluntad del Señor le podrán salir bien? No, amados hermanos. Aquel pueblo murió, aquella generación murió en el desierto. Ninguno vio la tierra prometida, ninguno disfrutó de la promesa porque no escucharon la voz de Dios. Nosotros los que estamos aquí hoy queremos siempre escuchar la voz de Dios y siempre responder a esa voluntad. Aunque no la entendamos, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces pensamos, ¿y qué es lo que quiere Dios? Pero Dios se mostrará y mostrará la voluntad de Él hacia nosotros. Dios lo que quiere es que aprendamos a escuchar su voz. Y cuando, óigame, cuando escuchemos la voz, respondamos a eso. En las cosas sencillas, amados hermanos. Una experiencia, yo le he contado otras veces. Pero una vez vino un argentino a predicar a la iglesia. Yo no era pastor, yo era miembro de la iglesia. Cuando estábamos allá en la capilla, creo que era, hace mucho tiempo. Y él vino, ¿verdad? Porque había una necesidad, él quería levantar una emisora en Argentina. Y pues claro, después de predicar, él pidió una ofrenda para el Señor, para bendecir la obra en Argentina con una emisora. Y yo en mi corazón, pues, sentí que el Señor me tocó, ¿verdad? Porque pensé yo, voy a dar un billete de 20, ¿verdad? En aquel tiempo un billete de 20 todavía. Oigan, cuando se echa el pesito un billete de 20, pues uno dice, y sabe una cosa, sentí en el corazón que el Señor me dio, no son 20, son 50. Yo miré para todos lados, pero la voz no salió del aire, la voz salió del corazón. Son 50, Señor. Pero fíjate que el Señor sabe todas las cosas. El Señor me aclaró por qué Él quería que yo diera 50. Porque yo iba a botar una estufa y la saqué para botarla. Y vi una persona y me dio 50 pesos por ella. Y sentí en el corazón que Dios me dijo, los 50 pesos de la estufa no eran para ti, que eran para esta obra. ¿Qué, amados hermanos? No entra en contienda con Dios cuando Dios te toca. Cuando Dios te toca, no estoy hablando, por ejemplo, o sea, pero cuando Dios te toca a bendecir, cuando Dios te toca a hacer algo para la obra del Señor, hazlo. Yo sé que aquí hermanos han respondido al toque del Señor en diferentes maneras. Han sido fieles a ese toque del Señor, a esa voz de Dios en el corazón. Oh, aleluya. Aleluya. Y han visto cómo Dios ha bendecido sus vidas porque han aprendido a escuchar la voz de Dios. Aunque parezca una locura, aleluya, dice la Escritura que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni los pensamientos del Señor son nuestros pensamientos. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Sigue diciendo, amados hermanos, sigan conmigo. El verso 12, la tercera exhortación. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Óigame, un llamamiento ahí. Que no haya un corazón, ¿qué? Malo e incrédulo para apartarse del Dios vivo. Se lo está diciendo a creyentes, no se lo está diciendo a pecadores. Que no haya en nosotros corazón malo e incrédulo para apartarnos del Dios del cielo. Hay personas que hoy están en el mundo que fueron creyentes porque empezaron a cuestionar la palabra de Dios. Porque empezaron a cuestionar las cosas que Dios hacía, amados hermanos. Y se tornaron primero una duda, después de la duda vino la incredulidad. Y si algo Dios detesta es la incredulidad. Dios, amados hermanos, quiere gente que crea. En cierta parte del Evangelio habla y dice que Él no hizo más milagros en aquella región porque allí no podían creer en Él. Dios no quiere que haya en nosotros gente incrédula, que desconfíen de la palabra de Dios. Que desconfíen, amados hermanos, de lo que Dios nos ha hablado. Dios quiere que gente, que ustedes puedan confiar en esa palabra, que podamos creer de verdad, aunque el mundo nos presente circunstancias que pensamos nosotros que debemos actuar por nuestra propia cuenta. Salió en el periódico una información, en el Nuevo Día, que este año pasado muchas féminas están sacando armas portación de armas y tirando al blanco, ¿para qué? Para defenderse. Y eso es comprensible dentro de la situación de criminalidad que estamos viviendo. Pero lo que yo no creo comprensible es que muchas de ellas profesan ser cristianas. ¡Aleluya! Hombres y mujeres del Señor sacando portación de armas, diciendo porque la situación está difícil y nos tenemos que defender. Y yo me pregunto, ¿y estarán confiando en Dios? ¿Estarán confiando en el poder de Dios para cuidar sus vidas? Ah, amados hermanos, uno se tiene que preguntar. Uno se tiene que preguntar por qué la gente empieza a desconfiar, empiezan a dejar de creer la palabra de Dios. Dice la Escritura que Él enviará a su ángel acerca de nosotros. ¿Para qué? Para que nos cuide en todo tiempo y en todo camino. En cierta ocasión, hace muchos años, un abogado me dijo, Efraín, vamos a sacarte una aportación de alma. A ti te la dan rápido porque tú tienes negocio. Me dijo así. Salió de él, yo ni le pregunté. Y yo dije, no, gracias. No necesito tener un arma. Porque el día que yo pienso que necesite un arma, es el día que estoy diciendo, adiós, hasta aquí tú me cuidaste, ahora me voy a cuidar yo. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron, amados hermanos? Tenemos que aprender a creer a la palabra de Dios y encomendar nuestras vidas a Él. Y dice la Escritura que nosotros, creyentes, vivimos sin temor. No puede haber creyentes llenos de miedo por las circunstancias que estamos viviendo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el cuidado de Dios, en creer la palabra que Él nos ha hablado. ¡Amén! ¡Aleluya! Tenemos que aprender a depender de Él. Dice ahí bien claro, que no haya en vosotros gente con corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo, del Dios poderoso, del Dios sustentador, del Dios creador de todo el universo. Oh, tenemos que aceptar esa exhortación del apóstol para poder, amados hermanos, tener la victoria en todos nuestros caminos. Qué bonita es la palabra de Dios. Qué consejos tan lindos nos da la palabra de Dios a través del escritor bíblico. Mire cómo dice en el capítulo 4, verso 1. Temamos. Temamos, no de miedo, sino de respeto, el temor a Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, amados hermanos, porque hay que una promesa de reposo. Si usted cree que la vida está dura, hoy el Señor le dice, sigue temiendo el nombre mío, porque yo tengo una promesa de reposo. Aleluya. Él tiene una promesa de reposo para nosotros. La tuvo para el pueblo de Israel, pero ellos no pudieron entrar por falta de incredulidad o por falta de fe, por incredulidad que había en su vida. Pero ahora nos está diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa todavía está vigente. Aleluya. Estás cansado de la vida. Hay una promesa que Dios te da descanso, que Dios te va a dar un reposo. Tenemos que permanecer creyendo en esa palabra. Temamos pues a Dios. Sirvamos con temor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es aprender a servir a Dios con temor reverente, creyendo que Él está en medio de nosotros, creyendo que su poder está a favor de nosotros, creyendo que todo el poder celestial está en favor de los que le sirven y le buscan. Dice, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les sirvió de nada porque no fue acompañada de fe a los que lo oyeron. Pero nosotros hemos creído que hemos de entrar en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira que no entrarían en el reposo. El pueblo de Israel no entró en el reposo, pero nosotros vamos a entrar en el reposo. ¿Cuántos quieren entrar en el reposo del Señor? Aleluya. Ya estamos en el reposo. Ya estamos en el reposo. Amén. Debemos cambiar la frase. Muchas veces hace tiempo lo dijimos. Es muy común escuchar a los creyentes, ¿cómo estás? Luchando. Y eso uno dice, bueno, si está luchando, decir que está, tiene fuerza. Y habíamos dicho en aquella ocasión que sería bueno para aprender a decir, ¿cómo está? Reposando. Aleluya. Reposando. ¿Cómo estás? Reposando en Dios. Reposando en sus promesas. Reposando en aquel que ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, gloria sea nuestro Padre Celestial. Tenemos que seguir creyendo en Dios para mantenernos fieles, porque los tiempos están difíciles. Amados hermanos, estamos en tiempos difíciles y Satanás va a utilizar toda la estrategia que él tiene para de alguna forma descarrilarte del camino, porque Satanás no quiere que tú entres en el reposo de Dios. Él fue el que incitó al pueblo a desobedecer a Dios y el pueblo no entró a reposo. Satanás y su ministerio está operando en el mundo, pero dice la Escritura que él no tiene parte ni suerte con los que invocan el nombre de nuestro Padre Celestial. A menos que nosotros no le demos puerta abierta para que entonces él pueda trabajar con nosotros. Y si hay alguna puerta que nosotros hemos abierto, vamos a cerrarla. Ciérrela, amados hermanos, ciérrela para no dar ocasión al enemigo para que venga a tratar de sacarnos de este camino santo. Vamos al capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Verso 1, otra exhortación. Acuérdense, el tema es exhortación a permanecer en la fe, en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es necesario y más en este tiempo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Óigame, ahora como la cosa se puso como un poquito más difícil de entender. Porque es un llamado a madurar, es un llamado a crecer. Nosotros sabemos que Dios tiene cosas grandes y poderosas, pero ¿sabe una cosa? Muchas veces el pueblo de Dios se ha quedado en los rudimentos de la fe en Cristo. Y lo dice ahí, hay una lista, que son cosas que son buenas, que son doctrinas, pero nos conformamos con eso. Una vez que tenemos eso, amados hermanos, no queremos tener más. Y Dios tiene cosas mejores y mucho más poderosas, porque somos criaturas, somos hijos de Él y Él tiene las cosas del reino en favor de nosotros. Bueno, lo quiero volver a leer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos, amados hermanos? Sabemos que Cristo nos ha salvado por medio de la fe en Él. Y lo repetimos y no hay problema. Aleluya. Dice, pero hay que ir más adelante. Lo que nos inicia en esta salvación es creer en Jesús. Pero no podemos creer, no podemos quedarnos ahí. Simplemente que Él nos salvó y espero que Él venga y no hago más nada. Y muchas veces nos quedamos estancados. Dice, vamos hacia adelante. ¿Hacia qué? Hacia la perfección. Cuando nosotros somos perfectos, cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando nos dedicamos en cuerpo y alma a hacer lo que Dios quiere. Aparte de saber las doctrinas, aparte de saber la teología, que es bueno saberla y es bueno estudiarla, pero Dios tiene cosas, dice, vayamos a qué, a la perfección. ¿Cuántas personas que conocen la teología, que conocen la doctrina, se la pueden recitar de memoria? Y cuando tú ves sus vidas como que carecen de propósito. Aleluya. Carecen de propósito. Saben, tienen conocimiento, es bueno. Aleluya, yo exhorto a llenando ese conocimiento. Yo soy, yo apoyo el conocimiento y que la gente busque al Señor y que sepa las doctrinas. Pero hay que aprender a ir más allá. Y más allá significa madurar. Madurar en el conocimiento de Dios. Cuando tú maduras en el conocimiento de Dios y vas camino a perfección, más difícil es apartarte del reino. ¿Entendieron eso? A mayor perfección, a mayor madurez espiritual, más difícil será que apartarte. Pero lamentablemente, mucho pueblo de Dios se queda en eso, en conocer la doctrina, los rudimentos. Y en Gálatas habla un poquito más, y le damos más importancia a los mandamientos y a los rudimentos de los hombres. No hagas esto, no toques aquello, no vayas allí, no vayas. Y allí nos quedamos, amados hermanos. Cuando dice la Escritura que más importante es aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y ir caminando hacia la perfección. Que mañana yo pueda ser un creyente más maduro que lo que soy hoy. Pero para ser maduro hay que pasar por un sinnúmero de situaciones que van a ir probando nuestro carácter cristiano y entonces vamos a ir creciendo en la gracia de Dios. ¿Cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren crecer en la gracia de Dios? ¿Cuántos quieren estar en la perfección de Dios? Todos, amados hermanos. Sepa que es un proceso. Es un proceso y que el Espíritu Santo lo va a llevar en ese proceso. Y cuando ese proceso haya algo que le duela, aguante. ¿Amén? ¡Aleluya! El proceso de crecer, el proceso de crecer en la madurez espiritual implica pasar por pruebas, implica pasar por circunstancias donde tu fe va a ser probada, donde mi fe va a ser probada. ¡Aleluya! Para ver si podemos seguir hacia adelante. Si damos un paso atrás, no vamos a crecer. Si damos un paso adelante, vamos a crecer. ¿Cuántos quieren crecer de nuevo? Amén. ¿Saben las consecuencias de crecer? ¿Saben las consecuencias? Amén. Las consecuencias son que van a ser probados. ¿A cuánto le gustan las pruebas? A nadie. Pero son necesarias, dice la Escritura. Aleluya. Si está en prueba, alaba a Dios. Aleluya. Si está en prueba, alaba a Dios. Porque eso le revienta al diablo. Aleluya. Cuando el diablo te tiene el guante en la cara, can, can, te está llaveando, te está dando Opel, en términos de boxeo. Te está llaveando, te está golpeando, amados hermanos. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, en medio de esas pruebas, dices, pero ¿qué pasa si le estoy dando con todo lo que tengo? Oh, todavía sigue guardando su integridad y todavía sigue adorando y alabando al Señor. Ah, y lo desconcierta. Dice, con este no se puede, me voy a cansar de darle, entonces él me va a dar a mí y se va. Esas son las tácticas, amados hermanos. Tenemos que aprender en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, adorar y alabar a Dios. Lo dice bien claro ahí, vamos hacia adelante, hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento en el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite, pero tenemos que seguir hacia adelante. ¿Cuántos quieren seguir hacia adelante? Y por último, amados hermanos, y por último, capítulo 12 del libro de los Hebreos. Versos 1. Vayan allí. Capítulo 12 del libro de los Hebreos. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora que nos hace una exhortación que en medio de todas circunstancias, número uno, pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. No pongan los ojos en mí. Si usted pone los ojos en mí, se van a decepcionar. Créamelo. Aleluya. Si usted pone sus ojos en algún líder religioso, créame que en un momento dado lo va a decepcionar. Para que usted no sufra decepción en esta vida cristiana, ponga sus ojos en Jesús. ¡Aleluya! Ponga sus ojos en el autor de su salvación. Ponga sus ojos en aquel que dio su vida por usted. ¡Aleluya! Cuando tú pones los ojos en Jesús, entonces va a haber en ti una capacidad y un poder para aceptar lo que dice ahí. Entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús de Nazaret, entonces nos da la capacidad y la fuerza de despojarnos del peso. Hay dos cosas, habla y dice el peso y del pecado. No está hablando del peso del pecado, del peso. Y corramos la carrera con paciencia. Entonces compara la vida cristiana con una carrera de maratón de larga distancia, que hay que reservar energía para llegar a la meta. Pero si en esa carrera el atleta tenía mucho peso, se le iba a dificultar que correr. Por eso es que usted ve los maratonistas corren con pantalones cortitos, una tenis, bien livianos. No tienen peso que le estorbe, porque el peso estorba. ¿Y qué puede ser peso en la vida cristiana, más hermano? El peso es todo aquello, oiga bien, todo aquello que aunque no es pecado, todo aquello que aunque no es pecado, te puede impedir avanzar en el camino de la fe. Y eso hay muchas cosas, podríamos hacer una lista de cosas que no son pecados. Yo les puedo mencionar algunas por decirle, pero hay un montón. Por ejemplo, el deporte, hacer deporte no es pecado, ¿verdad que no es pecado? Practicar deporte es bueno para salud. Pero muchas veces, aleluya, el deporte a alguna persona le puede afectar el correr y avanzar. ¿Por qué? Porque muchas veces las competencias se dan en los días de fin de semana cultos. Y a veces, en vez de venir a la casa del Señor, no pueden venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con el compromiso del deporte, del torneo que se alistaron. ¿Ves? No es pecado, no es pecado, pero le puede servir de peso. Y le puede impedir avanzar, amados hermanos. De ahí usted puede tomar una lista de cosas que usted puede hacer que le impiden servir al Señor, que le impiden darle el tiempo al Señor. No solo en la casa del Señor, el tiempo del Señor en su casa, en su vida diaria. Dice, despojémonos. ¿Qué es despojarse? Es esto. Quitarse el gabán. Uno se despoja, lo tira aquí. Si hay peso en nuestra vida, haga como yo hice con el gabán, despójese, quítese. ¿Eso le corresponde a quién? A usted. Esa decisión la tiene que hacer usted, no yo, no el Señor. ¡Ay, Señor, quítame del peso que me está asediando! No, no, cambie la oración. Dígale al Señor, ayúdame a yo mismo despojarme de aquellas cosas que yo sé que me están impidiendo alcanzar la bendición tuya. Que yo estoy consciente, bien claro, que estas cosas me están impidiendo, pero no hago nada para quitármela. Es tiempo, amados hermanos, que lo que te impide alcanzar la bendición de Dios en tu vida, tú te despojes. Del pecado ni se hable. El pecado ni se hable, amados hermanos. Porque los que le sirven al Señor deben evitar el pecado. Porque el pecado te va a parar. No te va a impedir avanzar, es que te va a detener en el camino. Te va a detener en la carrera. Hoy, amados hermanos, muchas veces el pecado dentro de las iglesias, aleluya, detienen la vida del creyente y detienen la vida de la iglesia. Amén. Con las cosas, con el pecado no podemos jugar. Con el pecado no podemos tener comunión con él, porque impiden la bendición. Aquellos pecaron en el desierto y hicieron que la congregación completa sufriera el castigo. Cuando en la iglesia el pecado está, amados hermanos, y hay alguien, o uno, dos, tres, pueden haber 150, pero ese pecado impide que el Espíritu de Dios se manifieste, porque hay pecado. Aleluya. Acuérdense del caso de la conquista de Jai, la ciudad pequeña. Una ciudad pequeña, y Josué mandó a 3,000 hombres. Y cuando se enfrentaron, fueron derrotados. Y empezaron a llorar, Señor, ¿por qué nos derrotaron? Si tú nos prometiste que íbamos a ser unos conquistadores. Y el Señor dice, no, levántate, no levantes, porque lo que pasa es que hay anatema, pecado oculto, en medio del campamento. Y hasta que no se limpie el campamento, yo no puedo salir con ustedes de la batalla. Alabado sea el nombre de Jesús. Estas son cosas serias, amados hermanos. Estas son cosas serias. Por eso es que el escritor de Hebreos nos hace, estas son exhortaciones para nosotros. Esta es una exhortación para mí, para usted, para todos. Mantengamos nuestra firmeza en la fe, porque entonces vamos a poder correr la carrera con paciencia. Y el día que Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser manifestados cuando Cristo se manifieste? Todos. Por tanto, atendamos estas palabras, amados hermanos. No es la palabra mía, es la palabra del Señor. Hace 2,000 años atrás escribió. El escritor de Hebreos no pensó en ningún momento que hoy, en Trujillo Alto, se iba a estar hablando de esta palabra que él escribió. Pero como no la escribió él, sino el Espíritu Santo, que conocía la iglesia de Trujillo Alto, desde que se escribió, se hace vigente y pertinente para nosotros recibir estas exhortaciones, porque Dios lo que quiere, número uno, es que alcancemos lo que Él ha prometido para nosotros. Aleluya. Y todas estas exhortaciones que hace el escritor de Hebreos es para evitar que aquellos volvieran atrás y que mantuvieran la fe. Usted puede seguir leyendo el libro de Hebreos. Hay mucha enseñanza allí, doctrinales y enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Pero esta exhortación la he querido traer conforme el Espíritu lo ha puesto a mi corazón, para que nosotros seamos una iglesia poderosa en Dios, una iglesia que crezca, amén. No solo en número. Es bueno crecer en número, es bueno tener una iglesia. Oh, qué bonitas se ven ustedes hoy. Veo las bancas casi llenas. Oh, qué linda la iglesia. Pero no es linda porque está llena, sino porque está llena de personas que han creído en Jesús. Personas que han madurado en Jesús. Personas que están dispuestas a escuchar la voz de Dios. Personas que están dispuestas a oír a Dios y hacerle caso a la voz de Dios. De aquí tenemos que salir, ¿verdad?, con nuestro espíritu en certeza de que tenemos que oír la voz de Dios y actuar en esa voz para recibir la bendición del Señor. Incline su rostro en esta hora.